Bueno. Alvarado dice, pues reciente, 100 años de soledad. Es verdad, a mí me parecía muy difícil. Sí. Me parecía difícil de adaptar y se logró muy bien. Se ganó premio ahorita en los premios Platinos. Sí, se logró muy bien. Maps dice de Sopranos. ¿Es un libro? Eso no es un libro. Ah. Lo que pasa es que seguramente está lo confunden un poco con El Padrino. Puede ser. Que le estuvo ahí. El Padrino sí es una novela adaptada al cine. Y que contó con la asesoría de escritor. El escritor siempre. Es difícil. Ese tipo de cosas, bueno, por ejemplo, El Señor de los Anillos de Tolkien sí, pues imposible, pero. Claro. Pero bueno. Yo no me leí los libros del Señor de los Anillos. Es imposible. No, pronto ya no. No alcanzamos hasta allá. Mario, por ejemplo, uno muy bueno que me acaban de recordar, Claudia, es The Great Gatsby. Claro. Scott Fitzgerald. Es muy, muy, muy chévere. La mía yo podría decir Llámame por tu nombre o Call Me by Your Name. Ajá. Que era un libro y luego es una película con Timothée Chalamet. Me gustó la adaptación. Chévere. Lejameco dice Mujercitas. También. Little Women con Winona Ryder. Sí, con Winona. Por acá, Mafe, Harry Potter. Estuvo muy bien hecha esa adaptación. Fight Club dice Cardoso Yubi. Sí, señor. El Padrino. De Mario Puzo. Sí. Y Carol dice La Chica del Tren. Sí, se me había olvidado. Estuvo chévere, ¿no? Es una gran película. Y el libro también es muy bueno. A mí me gustó mucho. Tiene otras, ¿no? ¿Otra película? ¿De La Chica del Tren? Ah, no, no, Perdida. La Chica del Dragón, yo la confundo. Mira, el señor Fincher hizo Perdida con Ben Affleck. Sí. Que viene de libro. Y se hizo la primera de la trilogía de Stieg Larsson, que fue La Chica del Dragón Tatuado, que tuvo una versión primera en Noruega. La segunda la toma Fincher, que la hace fantásticamente. Con Daniel Craig y con mi amor, con Mara, Rooney Mara, que es la chica de Joaquin Phoenix. Ya. Fantástica adaptación, maravillosa. Bueno. Sí. Para terminar, Lizeth dice Orgullo y Prejuicio. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Aquí está Justin Bieber con The Kid LAROI. Esto se llama Stay en las Mañanas. I do the same thing I told you that I never would. Told you I'd change, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good. Lady de Lenny Kravitz en las Mañanas de la X. Hay nueva serie de televisión con Nicole Kidman. Pensé en Nicole Kidman porque esta canción está dedicada a ella. Ok. ¿Ellos fueron pareja? Sí, claro. ¿Qué gran pareja? Lenny Kravitz y Nicole Kidman. Perfección. No, de verdad. Ay, lástima que no tuvieron un Dios. Hijo. Sí, lástima. Porque un hijo de ellos hubiera sido perfecto. Dios, un ángel. Exacto. Un arcángel. Literal. Sí, exacto. Bueno, no está bien. Este 30 de abril, BBC cumple 22 años y lo celebramos como se debe, con un 22% de descuento en cervezas en todos nuestros pubs. Si estás en Bogotá, armamos el parche astral en el pub del 85 con Mauro Cervezas. El futuro está en la espuma de tu cerveza. Ven y celebra con nosotros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 22 años ya de la BBC. Imagínate. Increíble eso, ¿no? De las buenas empanadas que me he comido. ¿Sí? Deliciosas. Amigo. Todo. Sí. La Bogotá Beer Company. Sí. Bernie Silberwasser. ¿Cuándo fue la última vez que fundador. Fuiste? ¿Hace cuánto? A la Bogotá Beer Company. La última vez que fui fue con Paulina Laponte, Ana Salive y Diana Rodríguez. Claro. En un nivel de fiesta. ¿Perdón? No, ya. ¿Sabes? Estábamos muy enfiestados. O sea, salieron de un lado para allá. Exacto. Estaban listos. ¿De dónde estábamos? Yo ni me acuerdo. ¿Seguro? Muy bien, ya buena sé. Noche. No, buena ya noche. Sé. Estábamos en La Fama. No, o en algún restaurante. Nos invitaron a comer hamburguesa, a celebrar algo como en... Por la H de hamburguesa. Y claro, el restaurante de Santiago Arango. Y pues que celebremos, nos llevamos a todo y arrancamos. No, pero Diana, eso traguito, fue... Traguito, traguito. Es que eso después fue... Después nos montamos todos porque íbamos para el Titicó. Y el Titicó no lo abrían el jueves. Entonces todos montaban en un carro así apretabas, pues, ¿qué hacemos? No, pues, vámonos para BBC y amigo, qué no, porque parche. Estamos acá. Sí, claro, nosotros salimos de aquí para la Bogotá Beer Company y nos fuimos caminando hasta la Bogotá Beer Company del 85. ¿Entonces qué fue? Ese otro... Esas dos historias son reales, el mismo día pasaron. Exacto, no. Solo que piensan que fueron dos. Es que hubo ese otro. No, esto fue, es que eso fue una semana de... Varios. Eso fue una semana de desorden muy berraca. No, es que nosotros no la pasamos en la BBC, porque en la BBC, porque, es que lo, viste, lo tenía en el Inception, te lo dije. Es que Alejandro le dice la BBC. Porque cuando yo recién entré, también pasó igual, llegamos a un nivel claro. de fiesta. Claro, nos enfiestamos mucho. Yo lloré. Llorábamos, claro. Amo cuando uno ya está en un nivel que llora. ¿Sabes qué hora era? Como las 5 de la tarde, todos ebrios. Todo el mundo sano y ellos ya... Llorando a las 5 de la tarde. Esa fue la última vez que estuve en una BBC. Qué rico. Pero qué buen parche, bueno. La verdad. Sí, no, allá todos están a la fija, tan rico, sí. La música, pues todo. Felices 22. ¡Bravo! Son mañanas. Sí. Ajá. Lily Allen... La cantante británica que ahora se ha vuelto podcaster. ¿Ahora ya no son los pies? No, ella tiene su... Ella ha hecho de todo. Ella tiene su OnlyFans de pies, $10 mensuales. Muy caro. No, lo caro son los paquetes que vende. ¿Vende paquetes? Ella vende paquetes, ella, lo que llaman bundles. Entonces ella dice... El ecosistema. Compra este bundle de videos. ¿Y cuántos son? ¿5 videos? A veces es un paquete de 5, otras veces un paquete de 10, okay. a veces está botada y dice tengo 20 fotos. Sí. OnlyFans creator and podcaster. Siempre se la pasa posteando en su Instagram fotos de cuando sacó el All Right Still. ¿Ah, sí? En 2006. Qué espectáculo. Espectáculo de mujer que era. Es que fue su momento, era. ¿No? Sí. Es que ese fue el momento. Ella estuvo casada con Ed Simmons, de los Chemical Brothers. Sí. Ella perdió un hijo con Ed Simon. Pero ellos son chéveres, ¿cierto? Los Chemical Brothers, sí. Sí, son dos tipos bien decentes. Sí. Bueno, ella hace este podcast... Y en ese podcast cada cierto tiempo se meten problemas porque dice alguna barbaridad o alguna barra basada. Y en esta ocasión le tocó salir a ofrecerle disculpas a Katy Perry porque yo creo que como el 90% de la población mediática del mundo... Se la estaba montando a la pobre Katy. Se la estaba Katy. Montando. Se llama Miss Me, el podcast. Miss y, Me. Y estuvo hablando y cuando pasó lo del viaje, pues ella dijo que era una cosa completamente desconectada de la realidad, que era un momento en el que estábamos viviendo como humanidad donde habían unas dificultades importantes económicas y que pues esto era como una especie de botar la plata, quemar la plata en cantidades exageradas. Entonces ya después se puso a mirar que Katy era la más famosa del grupo, la que más divide opiniones y hizo el ejercicio después de haber criticado de ponerse en el lugar de Katy Perry. Entonces dijo, me hubiera dolido si alguien de mi industria me hubiera usado de esa manera. Igual hace como una pullita también porque ella dice que a Katy la utilizaron para todo. Entonces decía que era más barato pedir comida a domicilio que ir al supermercado. Hizo como una reflexión frente a la plata que se gastó, pero que no, que era pues eran sus sueños y que está bien, que qué pena. ¿Eran sus sueños? ¿Cuáles sueños? Los de Katy ¿qué Perry? Sueños va a ser tener. Ser astronauta. Pero quería ir al espacio, es válido. ¿Ella... ¿Crees que ella quería ir al espacio? Yo estoy seguro que Jeff Bezos. ¿Ustedes creen que no? Que ella dijo, no, bueno, está bien. O sea, que de chiquita hubiera dibujado estrellas en el... No, creo. ¿Será? Pues sabe, uno siempre tiene ese pensamiento. No, mentira. Pero siento que todo el mundo quiere ir al espacio. No, lo que ella quería, lo que todo el mundo quiere es visibilidad. Y también. Eso es. O sea, eso es. Yo necesito estar. Mi cara necesito estar ahí. Está de gira, ¿no? Está por México y. Y se encontró con Lady Gaga en el hotel. ¿Qué hubo? No, y varios de los fans de Katy Perry se disfrazaron de astronautas. Entonces lo subió y se tomaron. Es que es pues muy es difícil. ¿Por qué se estará disculpando? ¿Será que yo creo que la relación. Barra? O el relacionista público de. Katie llamó al de Lily Allen. ¡Soltala! soltala, le dijo. No, yo sabes que creo que es que ya se le estaba bajando la curva de los paquetes que estaba vendiendo. Ay, su OnlyFans. Dijo, necesito hablar de algo. Claro, Katy Perry va a ser mi gancho, ahí me van a tener. Evidentemente, cualquier cosa que pasa en un podcast de esos viene acompañado de un push, un comunicadito de prensa, alguna cosita, porque es que esa vaina así como de un momento a otro, como que la noticia aparece. Sí, no. Eso, yo ya no le creo a esas noticias. Y si se está hablando de Katy Perry, pues ella se agarró de lo que se está hablando. Sí. Hizo el ejercicio bien. Pues bueno, está. Noticias de Lily Allen y Katy Perry aquí en Mañanas de la X 103.9. Cruzverde.com. ¿Cuándo fue la última vez que se pasaron de tragos? ¿Pasada? Uy, ya hace mucho. Pero pasado es llegar a un momento como ebrio. ¿Qué? ¿En conciencia, no? Sí, no, borracho. Borracho. Que la ebriedad es la ebriedad, ¿no? Todos sabemos lo que es la ebriedad. Sí. Pasarse de tragos, uno sabe cuando uno está borracho. En tu cumpleaños. ¿El qué? ¿En julio? ¿Dónde estuvimos? ¿El año pasado? No. Ah, ese a veces tú. No, pero no fue tanto. No, no puede ser. No, en tu cumpleaños de la fama que terminamos donde Pauli. El de 2022. ¿Tres? ¿O dos? Uy. Sí, dos, bebé. Ha pasado tiempo. ¿Viste? Muy bien. No, yo fue ahorita en diciembre. Ah, bueno. Sí, la última vez que te embriagaste. El 31 de diciembre, pues son fechas que se puede. Claro. Que ameritan. Sí. ¿Tú? ¿Con qué? Con todo lo que había. Era cuando está toda la familia, claro. Entonces uno tinta y hágale. Claro. Entonces está la tía que le gusta el vino. Y la champañita, y uno empieza con la champañita y una cosa lleva a la otra, ¿no? ¿Tú? Yo la última vez que me embriagué fue hace un año y ¿cuántos meses? Cuando fuimos a lo de los... Claro. Tres meses, un año y tres meses. Eso fue para febrero. El Museo del Tequila y después en la casa. Esa fue la última. Con ustedes dos. Fuimos ese fue cierre. El último perrón que me pegué, nunca más. Fue importante. El cierre de una era. Yo salí. Él salió y trató de mandar una foto a su chica que lo iba a recoger. Y ella, porque ella le dice, mándame una foto. Y yo lo veo que él hace así y dice... Le dice, no estoy en condiciones. No veía nada. Lo amo. No podía. Lo amo. Ajá. ¿Es la tuya? No, tú sí también. Hace poco? Unos 8 días. El cumpleaños de él, te digo. La celebración esa fue importante. ¿Y hace 8 días en dónde? Cuente. O sea, el fin de semana hace 8 días estuve con unos amigos. ¿Semana Santa? Finalizando. Ah, claro. Sí, claro, había que tomar había vino. Había motivo, claro que sí. Ah, bueno, no llevamos tiempo. ¿Cuándo van a empezar a golpear esas consecuencias del abuso de alcohol y de tabaco? Qué miedo. ¿A qué edad? ¿A qué edad empieza uno a sentir que esos traguitos que, sí, de pronto generaron algo de malestar al día siguiente, mucho malestar, pero generan más malestares en el largo plazo? Según investigadores finlandeses, a los 36 años. Ay, amigos, porque yo ya lo siento. Yo ya siento. Claro, pero no realmente sabes. 36 años y se pone ¿pero peor. ¿Es acumulativo? ¿Cómo así? Es decir, la cantidad de alcohol, como me da la impresión que cuando uno es fumador, los efectos del cigarrillo se acumulan en el cuerpo y terminan pasándole a uno la factura a los 60, 65, cuando aparece que el enfisema, cuando aparece, no sé, cuando ya está deteriorado el hígado, ¿no? Claro. Pero es un proceso acumulativo, es decir, usted es el... En el momento en que está tomando, usted no tiene ningún problema, de pronto le da guayabo y entonces se toma el otro día que remata que con cerveza, que yo no sé qué, que yo no sé cuántas. No la deje morir. Y usted sigue, porque da la impresión que no está pasando nada, pero en el cuerpo se le están deteriorando un montón de cosas. Exacto. El sistema digestivo se le está jodiendo, tiene problemas de respiración, tiene problemas para pensar en el cerebro. La química del cuerpo está completamente jodida por el alcohol y por el tabaco. Y cuando menos piensa, usted tiene 60 años y no puede subir, usted no puede subir una escalera. Sí, claro. Claro. No, digamos que a los 36 años los efectos empiezan a golpear de manera mucho más alarmante. Okay. Porque claro, uno a los, como tú dices, a mí ya a los 30, claro, pero a los 36 puede que tú ya tengas ya no un episodio de hígado sobrecargado y te toque ir al médico y el médico te diga ya de manera real, de tomar. Tiene que dejar de tomar, ¿no? Claro. Claro, uno se levanta con guayabo y uno lo siente cada vez más y el guayabo moral. En los 20 uno podía viernes, sábado, domingo y el lunes uno estaba perfecto. Perfecto. No, ya uno y descansas no, medio año. Exactamente. Yo ya escojo mis batallas, dos al año y eso. Aunque si son juiciosos y empiezan a dejarlo desde temprano, sí se siente cuando el cuerpo empieza a mejorar, claro. A hacer como ese detox. Un detox, exactamente. Dicen que los pulmones de un tabaquista se recuperan completamente, lo cual siempre me ha parecido asombroso, pero así que completamente. ¿Cuando dejas de fumar? Es decir, la mejora es como de un mes a otro. Tú dejas de fumar y que al mes cambia hábitos, tus pulmones han recuperado casi toda la capacidad para operar. O sea, tremendo. Que el cambio es... que es impresionante, eso es lo que he leído yo por ahí. Pues vea, este estudio se realizó haciéndole un seguimiento a los participantes durante 30 años. La investigación se amplió más, se llevó a cabo hasta la fecha sobre consecuencias de malos hábitos de vida de personas que estaban sobre los 20, es decir, que hoy en día tienen 50. Para la realización del estudio, sus autores siguieron el estado de salud de 326 personas nacidas en la misma ciudad, en Finlandia. El seguimiento se hizo con una serie de chequeos y encuestas sobre salud física y mental en unos años concretos. Fueron los mismos para todos, a los 27, a los 36, a los 42, a los 50. Así se vio que aquellos que habían tenido malos hábitos de salud comenzaron a experimentar estos síntomas tan pronto pasaron la mitad de los 30, es decir, los 35 para arriba. Se consideraron malos hábitos el tabaquismo, el consumo de más de 875 unidades de alcohol al año. ¿Unidades es qué? ¿Tragos o qué? Es que si esa medida tocaría mirar. Para mujeres y 1250 unidades para hombres. Y la práctica de ejercicio menos de una vez por semana. Mal hábito. Se suman cosas. Claro. Y el ejercicito sí que es necesario. Sí. Eso sí, sí es verdad, más que todo para la mente, la cabeza. Uy, sí. Para oxigenar el cerebro. Sí. Si se daban a la vez esos tres malos hábitos, las consecuencias a los 36 eran especialmente graves. Además, la salud mental también se vio afectada. Los síntomas depresivos, medidos en una escala de 1 a 4, aumentaban 0,1 puntos en estas personas. Bueno, ahí está entonces el informe de salud. Las mañanas de la X103.9 FM sobre la edad en la que empieza a pasar factura en serio el alcohol y el tabaco. Son las 8:36. Salió esa... ¿De dónde salió esa nota que vamos a leer? Son mañanas en la X, está Halsey. Encuesta de CNN. Ah, pero por supuesto. Hay que hacerlo. CNN está diciendo que la popularidad de Trump es la más baja de un presidente en sus primeros 100 días en los últimos 70 años. Pues a ver, es CNN, ¿qué se puede esperar? 41% de los estadounidenses aprobó la gestión de Trump tras sus primeros 100 días de su segundo mandato. Esta cifra representa el peor inicio presidencial desde los tiempos de Eisenhower. Desde Dwight Eisenhower. Ajá. La caída es evidente, su apoyo descendió 4 puntos desde marzo de 2025. Es tan difícil creerle a CNN sus opiniones sobre Donald Trump. Y 7 desde febrero, mientras que quienes expresan una desaprobación fuerte se eleva al 45%. Creo que es una de las encuestas más manipuladas. Claro, eso pasa. ¿Qué hay? En todo país hay un medio, o dos, o tres, o cuatro manipulados. Sí, no, de frente. Y es que no hay como... organizar, o sea... Organíceme ese chiquero. Es como... Infórmame, no me digas qué pensar. Claro, no me des tu opinión. Sí, o sea... Y no me digas que tus encuestas son confiables cuando llevas 10 años hablando bellezas de unos y pestes de otros. Ok. Es como... Si me hubieras hablado pestes de vez en cuando de unos... que son los que finalmente te pagan para que hables bien de ellos, pues uno dice, no, sí, aquí hay periodismo, pero es que no. Entonces, Según CNN, sí ha sido de las peores. Claro, pero es que a la fuente CNN. Sí, sí, la encuesta la hace CNN. Ya. Que pues es, no puede ser más anti-Trump. Para, sí, es verdad. Que ese es el gran problema que tiene, que si fueran un medio que uno dijera, no, es que no son pro demócratas, ajá, sino no son pro información, pero es que claro, eso sí que le han dado vuelticas a todo, ¿no? Claro, o uno viera ahí noticias hablando bien de Trump o destacando o haciendo un panorama, un rastreo intermedio de la gestión, pues no pasa nada, no pasa nada. Sí, no. Además, aprobación de Trump a los 100 días es como, why, ¿por qué estás diciéndome que a los 100 días? Why. Sí. Sí, o sea, la más baja para un presidente en al menos 7 décadas, como, a ver, pues bueno, en fin. Estas son mañanas de La X, 103.9 FM. Estamos hablando ahorita en nuestras redes sociales de adaptaciones al cine y vamos a conversar ahora en mañanas. ¿De qué era que íbamos a hablar? Cami, sobre una vaina que me tiene preocupada y es que Shein y Temu, los gigantes chinos. Shein, ya hablamos es de eso. Es como Shein. Shein y Temu, los gigantes chinos, pues pararon sus fábricas. No me digas eso, por favor. Pararon sus fábricas por un colapso que hubo de pedidos ante esta guerra comercial que se están viviendo. Ya frenaron todas sus fábricas de producción, trabajadores suspendidos, empresas pues con que están enfrentando pues en este momento una crisis sin precedentes. No se sabe el futuro de esto porque la situación y la causa real de esto es claro. Los aranceles que son impuestos por la administración de Donald Trump, que alcanzan el 145%, que es una cantidad. Y pues bueno, esto es para los productos chinos. Y esto ha hecho que los que tenían sus pedidos en los Estados Unidos decidieran cancelarlos. Cancelo el pedido. Claro, estas fábricas gigantes que tienen además pues en todo el mundo. Pero eso yo te iba a decir, el movimiento de ese comercio a nivel mundial es alto. Es muy alto, pero paras? Tiene un gran impacto en los Estados Unidos. Sí, era de los el más mercado. El mercado más fuerte. Y en un momento, después de toda la producción que habían hecho, todo estaba listo. Se cancelan los pedidos. Recuerden que estas dos empresas siempre tienen más o menos entre un mes y dos meses para el delivery, para que llegue a su casa y demás. Entonces había un gran espacio para que usted cancelara. Y cancelaron todos a último momento y esto hizo que... ¿Colapsó? Colapsaran. Mira, yo lo veo como oportun crisis, porque eso que no pudieron entregar tal vez lo vendan más barato por estos lados. Ay. Podría estar pasando porque tienen que salir de todo. Exacto. Esto. Tienen que salir de todo lo que se quedó sin despachar, todos los pedidos cancelados. Entonces, en las aduanas. Claro. Entonces esto tiene, pues está agravando mucho la situación que está pasando con estas fábricas gigantes. Por el momento han suspendido todo. No se sabe incluso cuándo puedan volver otra vez como a seguir su trabajo normal. No saben cuánto va a durar. Incluso eso lo dijo Xi, que es la propietaria de Shein. Okay. Y dice, claro. Y dice, solo podemos esperar, no hay nada que podamos hacer. Por ahora están literal saliendo como del colapso en el que están. Pero complicado. Oye, porque ya no, se empezó a ver que está afectando a empresas tan grandes además. CNBC complementa la encuesta de CNN diciendo que, es decir, CNN dice que el peor desde Eisenhower. CNN. Sí. CNN. Y CNBC dice que para asuntos bursátiles es la peor presidencia desde Richard Nixon. Todo esto está saliendo a flote porque hoy se cumplen 100 días del mandato de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero vamos a los hechos. Vamos a los hechos. Y los hechos son que la cantidad de envíos de China a los Estados Unidos, en general, en particular, por mar, los contenedores, todos esos, los cargamentos de mercancía de China a los Estados Unidos se ha caído un 65%. Ahí está, mira, el reflejo de la nota. Del tema arancelario que mencionaba Camila. Los barcos de cargamento comercial oceánico han cancelado 80 viajes de China a los Estados Unidos este mes. Eso representa el 60% más de cancelaciones que durante el pico de la pandemia de COVID-19 en mayo de 2020. El punto, quedó guardado todo. El punto de entrada de los Estados Unidos para bienes chinos es el puerto de Los Ángeles. Ya. Todo entra por ahí, según dice Morning Brew en la mañana de hoy. Y el puerto de Los Ángeles espera un tercio menos llegadas la semana entrante comparadas a las mismas llegadas del año pasado. Entonces, claro. Yo la verdad no esperaba que fuera tan rápido, que se viera tan rápido reflejado. Claro, y yo creo que no se necesita ser experto analista político o una encuesta de la CNN para poder por lo menos comprender que hay una crisis y que definitivamente ha sido uno de los peores comienzos de un mandato norteamericano, por lo menos en temas, como dice Alejandro, bursátiles, económicos, financieros. Todo porque pues el mandatario quiere cerrar y hacer su América Great Again, y empezar a nacionalizar y excluir a todo el mundo literalmente de su país. Claro, hay despidos en el sector del transporte, obviamente, inmediatamente después de que empiezan a crecer los temas arancelarios. Los siguientes más afectados son los camioneros, a quienes están despidiendo en Estados Unidos, pues porque no tienen nada que llevar. Que mover, claro. No tienen nada que llevar. Logística también, están despidiendo gente en logística. Y ya empieza a bajar, ¿no? A bajar la cadena hacia el comercio al detal, ¿no? Entonces empiezan a despedir en las tiendas, en los almacenes, en los centros comerciales. A crecer la tasa del desempleo. Exactamente, eso es lo que están diciendo. Vamos a ver cómo se refleja todo esto que ha sucedido en el pasado mes en el resultado mensual de los empleos, que eso siempre sale cada mes. Esos gringos siempre son muy, los índices, muy juiciosos, los con auxilios, eso que lo siempre que se piden. Exacto, siempre dicen en mayo y toda esa vuelta. Entonces también se espera escasez de productos, muy al estilo de lo que pasó en COVID-19, ¿no? Claro, pero es que son marcas ya muy grandes y que además todas son gringas, que vienen siendo, no sé, tercerizadas en China. Lo que hablábamos de Apple, lo que hablábamos, bueno, por ejemplo, Shein y Temu son completamente chinas, pero por ejemplo Adidas, Nike. Sí. Toda su fábrica está en China. Claro. Para lograr comprar algo de tiempo, para hacer algo de tiempo, las empresas estadounidenses han estado importando algunos bienes de otros lugares donde la manufactura es importante, como Vietnam y Camboya, cuyos aranceles están en pausa, pero muchos negocios van a tener que reabastecer para mediados de mayo, cuando todos los proveedores al detal pues vuelven y llenan sus inventarios para poder atender las necesidades causadas o generadas por las temporadas de descanso. Obviamente se viene el summer, se viene el verano, y pues obviamente también se tienen que organizar en mayo para la temporada escolar de septiembre. Entonces todo tiene como su acción, reacción. No pinta nada bien. No pinta nada bien. Sí. No, está grave esa vuelta. Complicado. Sí. Y el presidente Trump ayer dijo que no, que él no. ¿Sigue firme? Sí, que él, sí, claro, que él sigue firme, que hay que seguir imponiendo este tema de los aranceles y todas esas vueltas. Pero estoy viendo también aquí que dice Morning Brew que hay varios ejecutivos importantes de empresas grandes al detal de grandes superficies como Walmart, como Target, como Home Depot, Se sentaron con Trump y le dijeron: hey, esto no nos funciona por ninguna parte, nos vamos a quedar sin vainas, nos vamos a desabastecer, y qué vamos a hacer ahí, qué va a solucionar. Entonces, 100 días después, CNN apunta durísimo contra el presidente Trump, CNBC también, dice CNN, según el estudio, que es la peor, el peor mandato en 70 años, y los primeros 100 peores, los días. Peores primeros 100 días, uh-huh. Y CNBC dice que bursátilmente la peor presidencia desde Richard Nixon. When Love Takes Over, de Kelly Rowland, cantando con David Guetta. Esa está bien hecha. Canta esa canción. Esa está muy bien hecha. Y la voz de ella es muy lo poderosa. Lo vamos a decir siempre, Diana. Sí, ya sé. Avalada por Peter Hook. Y ahí no hay nada que hacer. Y ya, y punto. Su sello de calidad. Si él dijo que está bien, está bien. Perfecto. Es casi cierto. Se cumple. Es cierto. Entonces, sí, bueno, el EDM, ¿no? Bueno, Kelly estaba con Beyoncé en Destiny's Child. Claro. Sí, sí. ¿Cierto? Sí, claro. Ayer Beyoncé comenzó la gira. Está muy bueno. De Cowboy Carter. Todo muy mal. ¿Por qué? Quiero saber todo. Están burlando mucho porque nos están vendiendo sus boletas. ¿Qué? Y empezaron a bajar. Es más, hay cajitas felices que cuestan más que una boleta para Beyoncé. ¿Qué? Es correcto. Disminuyó los precios de las entradas a algunos de sus shows pertenecientes a su más reciente gira, y ahí es cuando yo te digo, ese Grammy se compró. Olvídate. No fue comprado, Diana. ¿Cómo es que tú le dices? Fue agradecido. No. Fue persuadido. Persuadido. Fue casi que obligado. Ay, no lo puedo creer. Y acá está. Y este es el reflejo. La gente no está comprando las boletas. Y no será porque están como medio rabiosos. Primero, que pueden que sean muy caras, pero segundo, medio rabiosos con todo lo que ha pasado con Beyoncé. Todo el escándalo del Grammy, de lo que hay que agradecerle, las teorías conspirativas. No, es que el disco no les gustó. Ya, fin. Nada, es que a nadie le gustó ese disco. Bueno, hay muchas cosas por no comprar la boleta. Ella tiene que también sentarse a revisar. No, yo te digo, es la razón por la cual hay boletas disponibles para el concierto de Beyoncé es porque el disco no le gustó a la gente. A la gente no le gustó el Cowboy Carter. Ay, no puede ser. Y es que no es un disco fácil. Es un disco muy difícil de oír. Exacto. Entonces, yo creo que... Ni por ser ella. No, nada. No. Porque yo hubiera sido de las que compra la entrada solo por ver su show. Pues mira, están costando $20 las boletas. Pues mira, es mi oportunidad. ¿Puedes creerlo? $20 están costando las boletas. Ayer estuvo en el SoFi Stadium, que son 70,000 personas. Y siempre se quedó sin vender como 4,000 entradas. Es que... Bueno, pues... Se burlaban de... 5,000 personas. Pero hay una vaina que se parece mucho a lo que hablábamos ayer de los aviones, cuando estábamos hablando de los despelotes de las aerolíneas, cuando sobrevenden y esas cosas, ¿no? Que ayer estábamos hablando de vainas que nos han pasado en los aeropuertos, cuando de repente cancelan un vuelo y lo dejan a uno embalado, viendo un chispero porque sobrevendieron, y entonces uno dice, no, pero qué esto, que yo no sé qué, y hablábamos que no sé cuál sea el margen de utilidad, de ganancia y de pérdida de un avión o de un vuelo, pero es evidente que cuando usted tiene un avión que no llena su capacidad, pierde dinero. Y yo creo que pasa lo mismo, sobre todo en mercados locales, donde si usted no vende todo el show, pierde. Sí, mucha plata. Es el momento para cancelar. Claro, entonces usted puede decir, no, sí, son 65,000 sillas llenas y quedaron 3,500, pues dése por bien servido. De pronto esas 3,500 son clave para hacer lo que llaman el punto de equilibrio. Y sabes también, lo que hablan es la proyección, porque si el inicio arranca así, si la comienza mal, termina de mal. La gira es nefasta. Claro, lo que le pasó a Justin.